baila Zona Norte y toda la Argentina. Bonitos son los del pasillo, los del pasillo. Yo sigo borracho, yo sigo mareado. Ese tratamiento conmigo no ha resultado. Porque esta es mi vida, seguimos de gira. Y quiero los queridos con las manos bien arriba. Y quiero los queridos con las manos bien arriba. Para abajo y todos los borrachos levanten las manos y todas las turritas para abajo, para abajo, todas las turritas para abajo, para abajo. Y los borrachos levanta una mano, levanta la otra y todas las turritas moviendo la cola. Levanta una mano, levanta la otra y todas las turritas moviendo la cola. Porque le vamos a caer contra la pared. Vamos a caer contra la pared, porque le vamos a caer, le vamos a caer contra la pared, le va a caer. Y lo baila Zona Norte y toda la Argentina, porque estos son los del pasillo, los del pasillo. Yo sigo borracho, yo sigo mareado, este tratamiento conmigo no ha resultado, porque esta es mi vida, seguimos de gira. Y quiero los queridos con las manos bien arriba, y quiero los queridos con las manos bien arriba. Todos los borrachos levanten las manos y todas las turritas para abajo, para abajo. Y todos los borrachos levanten las manos y todas las turritas para abajo, para abajo. Y todas las turritas para abajo, para abajo. Levanta una mano, levanta la otra y todas las turritas moviendo la cola. Levanta una mano, levanta la otra y todas las turritas moviendo la cola. Porque le vamos a caer contra la pared. Porque le vamos a caer contra la pared. Porque le vamos a caer, le vamos a caer contra la pared, le va a caer.